estamos de regreso en el programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. Vamos a ir directo al grano. Don Felipe, usted como profesor, usted es integrante de Frente Amplio, ¿verdad? Sí, sí. Dentro del Frente Amplio usted está en el grupo Izquierda Autónoma. Izquierda Autónoma. Sí, sí. O sea, un poco, digamos, como con ideas propias. Sí, claro. Toquemos este punto así brevemente también. Dice acá, Chile Vamos acusa al Frente Amplio de ser, comillas, cómplice de la violencia. Cierra comillas. Se refiere, dice, el conglomerado de izquierda se defendió de las acusaciones oficialistas. Se refiere a la... al hecho que ocurrió con el exdiputado señor Antonio Kast en la Universidad de Arturo Prat, donde, como todos muchos televidentes pudieron ver en la pantalla, fue duramente, violentamente agredido. ¿Qué opina, don Felipe, usted como director, profesor, educador, de este acto y en la forma como se hizo? Bueno, o asume también que Chile Vamos es partícipe digamos, como quien dice, el que inició esto. Mire, esto es un tema complejo, difícil, porque hay muchas personas que deben tener una opinión propia. Todos tenemos una opinión referente a este tema que le sucedió al ex diputado Juan Antonio Kast. Yo hablo a título personal y, como usted me dice, yo soy miembro del Frente Amplio y también soy dirigente de Izquierda Autónoma acá en Concepción. Y efectivamente creo que Chile Vamos en esta pasada se pasó de listo, digamos, ¿no? Para hablar bien en chileno y bien como hablamos acá en la costanera. Yo creo que Chile Vamos es uno de los conglomerados políticos que han violentado sistemáticamente en Chile los derechos humanos. Son parte de un gobierno militar que a sangre y fuego sacó un gobierno constitucional en Chile, y ellos son herederos de esas políticas. Muchos de los miembros que hoy día actualmente están en la Cámara de Diputados y el Senado de Chile Vamos fueron ministros, fueron activos partícipes de la dictadura militar en Chile, y que ellos hoy vengan a decir que nosotros, el Frente Amplio, propiciamos la violencia, no solamente me parece injusto, sino que creo, insisto, en que se falta la verdad. Aquí hay un hecho puntual de violencia que no lo justificamos para nada. Yo creo que la violencia, venga donde venga, no se justifica. El tema está en que aquí hay que hacer un análisis más de fondo, que tiene que ver con que Juan Antonio Kast se ha dedicado, no solamente desde la campaña presidencial, sino que de mucho antes, a situarse en una extrema derecha conservadora, homofóbica, en una derecha que habla en contra de la inmigración, de los inmigrantes, que hace una apología de la dictadura militar, y todas esas cosas no hacen más que dañar la convivencia de Chile. Por lo tanto, Chile Vamos, en esta pasada, valga la redundancia, se está pasando de listo. Usted nos aclara de que el señor Kast, a su vez, es un señor muy intolerante. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que la tolerancia aquí es un tema complejo de analizar. Yo creo que todos debemos respetar nuestras opiniones divergentes. Cada uno de nosotros tiene opiniones. Cuando esas opiniones se ponen en valor, cuando uno las quiere hacer presente como nosotros mismos hoy día en la radio, esto tiene que ser también de una manera simétrica con las opiniones de los otros. Pero cuando yo quiero instalar mi opinión como la valedera, como la verdad absoluta frente a los otros, eso genera intolerancia. Eso genera que la gente piense de que lo que en realidad se está diciendo es una falsedad. Y yo siento de que Antonio Kast se ha dedicado. Se ha dedicado, lo ha planificado así también, de él situarse, él y su proyecto político, situarse en la extrema derecha de Chile, defendiendo la dictadura militar con todas las cosas atroces que hizo, defendiendo posiciones tan antiquísimas, yo diría ya basadas en un sinsentido, como por ejemplo el tema de el no respeto a las minorías sexuales. Yo creo que esas posiciones hoy día no son toleradas por la ciudadanía. Por lo tanto, cuando hablamos de la tolerancia, tiene que ver esto con el respeto hacia el otro. Y Antonio Kast lo que se ha dedicado es no respetar al otro y su diversidad. Por lo tanto, yo creo que sembró lo que él ha cosechado. Siembra vientos, como decía acá nuestra panelista, y cosecha tempestades. ¿Qué opina nuestra panelista Anita Luis? La verdad es que yo concuerdo acá con don Felipe, porque en realidad hay un dicho que es bien claro. El que siembra odio cosecha tempestades o siembra vientos. Además que hay una ley universal, que es la ley de causa y efecto. Entonces, sencillamente está recibiendo lo que él ha sembrado durante mucho tiempo, nada más. Exacto. Así que yo creo que, no sé, bueno, yo creo que se lo merece un poco. Bueno, pero entonces ahora se culpa al Frente Amplio, y en realidad no siendo tan así, ¿verdad? O sea, lo que se culpa al Frente Amplio de que en un proyecto de acuerdo en la Cámara de Diputados, que tenía como objetivo de que toda la Cámara de Diputados sancionara de manera explícita los actos de violencia, hubo parte del Frente Amplio, donde estaba la diputada del cual pertenece mi partido, Camila Rojas, por San Antonio, que votaron en contra de eso. Pero votaron en contra no de la situación misma. Nadie justifica la violencia. Lo que se estaba argumentando es de que una persona que está incitando al odio también tiene que ser sancionada éticamente. Y eso implicaba de que se discutiera en el Congreso. Eso no se quiso hacer. Por lo tanto, hubieron rechazo de 6 o 7 diputados del Frente Amplio. Y por otro lado, la otra gran parte del Frente Amplio, que son 20 diputados, se abstuvieron. En consecuencia, lo que hay aquí es un aprovechamiento político de Chile Vamos, ¿no? Del conglomerado de la derecha de Chile, que hoy día está gobernando el país, y que lo vamos a respetar como respetamos siempre el designio popular. Como Frente Amplio, nosotros somos oposición a este gobierno. Pero no por ser oposición a este gobierno, nosotros no vamos a dejar de decir lo que consideramos bueno o malo que se pueda estar gestando en el Congreso o en otras partes. Claro. Entonces, esperemos no provocar y no habrá reacciones. Toda acción provoca una reacción. Eso es algo una ley físico, natural. Una ley física, ¿verdad? Exactamente. Ya, entonces, después de este comentario, tengamos un breve espacio musical. Tener alas para volar, quisiera tener alas para volar, quisiera tener alas para volar, para volar, cruzar por el espacio en libertad, cruzar por el espacio en libertad, en libertad. Pregunte a dónde va. Caminos sin fronteras quisiera ser. Quisiera ser. Caminos sin fronteras quisiera ser. Caminos sin fronteras quisiera ser. De regreso en su programa Directo al Grano con nuestro invitado, don Felipe, director del Liceo de Adultos Balmaceda. Me recuerda de inmediato a nuestro presidente que tuvimos, don José Manuel Balmaceda. Exactamente. Pero bien, ya hemos hecho un comentario respecto a un hecho muy puntual, que esperamos no siga repitiéndose, ¿verdad? Eso es lo que esperamos todos. Pasemos ahora a algo más amplio, digamos, más profundo. Tenemos aquí en la prensa, Cambio 21, dice Carlos Montes a Cambio 21. Las recetas del presidente, actual por supuesto, don Sebastián Piñera, del presidente del Senado para recuperar la moneda. Don Carlos Montes exige que la oposición se una en un proyecto común frente a la ciudadanía. Entérese por qué dice que avergüenzan aún la desigualdad y los abusos en Chile. Comillas, todo esto en comillas. Si queremos llegar a las personas, tenemos que tener mayor humildad y escuchar a la gente. ¿Qué opina don Felipe sobre este llamado que hace Carlos Montes, o sobre toda esta exigencia que hace don Carlos Montes, que es presidente de la Cámara del Senado, ¿verdad? Sí, exactamente. A que haya una unión, digamos, unida, una oposición unida en un proyecto común a la ciudadanía. Yo creo que ese es uno de los desafíos más importantes que tenemos como sociedad progresista hoy día en Chile. Yo creo que don Carlos Montes, que fue por muchos años uno de los elegidos el mejor diputado de la Cámara, de Diputados, y ahora hace poquito nomás que salió electo senador y presidente del Senado, era una persona del Partido Socialista un muy, muy interesante en sus opiniones, sobre todo por sus aportes que ha hecho a la temática de educación. Yo recojo sus palabras. Yo creo que hoy día en Chile tenemos que hacer una oposición unida, una oposición, un polo democrático en Chile que abarque todos los sectores progresistas, ¿no? Y que sea capaz de ponerse de acuerdo en un proyecto político, en un proyecto de sociedad distinto al que nos está proponiendo la Alianza, la Chile Vamos. En este caso, yo creo que el proyecto de la derecha caló fuerte en la ciudadanía, en los sectores más desposeídos de nuestra ciudadanía. Yo creo que lo interpeló, le habló directamente del proyecto político de Sebastián Piñera y la derecha, y eso ha implicado que nosotros hayamos perdido de alguna manera la posibilidad de poder asumir unas nuevas condiciones políticas en Chile. Cuando hablo de nosotros, hablo desde el Frente Amplio como una alternativa de gobierno. Pero yo creo que el Frente Amplio, con sectores bien amplios de lo que fue, no sé si va a seguir siendo la nueva mayoría, lo que sí estoy claro es que el Frente Amplio con el Partido Comunista tiene que ser mucho más socio de lo que son hasta hoy día. Yo creo que con el Partido Comunista, el Frente Amplio, sectores del Partido Socialista, sectores de la Democracia Cristiana, algunos sectores del Partido por la Democracia, tenemos que hacernos cargo del desafío histórico hoy día en Chile. Y que de alguna manera, Carlos Montes lo dice, que el desafío histórico tiene que ver enfrentar de manera directa la desigualdad en Chile. Y la desigualdad en Chile, para ser justo, también es herencia de 20 años de gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia, que privatizaron Chile, usted lo sabe, privatizaron la sanitaria, privatizaron el mar, a 7 familias se la entregaron, con una ley de pesca espuria. Entonces son cuestiones que nosotros tenemos que dar cuenta de que hubieron errores gravísimos en la política chilena. Y que por lo tanto tenemos que recuperar el sentido que tenemos de la política hoy día. Y ese sentido tiene que dar cuenta, bajo mi percepción, tiene que dar cuenta de lo que realmente quiere la ciudadanía. Yo esto lo quiero bajar a términos locales. Por ejemplo, aquí en Pedro del Río, yo soy nacido y criado en la cancha Huracán, en la Aurora de Chile. Aquí en Pedro del Río vive mi familia, mi hermana, mi hermano, mis tíos, ¿no? A los cuales le mando un saludo de esta radio, a la Ivette, a la Julia Ivette. Y bueno, yo creo que aquí en Pedro del Río tenemos un problema súper importante, que va a ser el soterramiento de la línea férrea, ¿no? Yo creo que ahí va a haber un tema que tenemos que tener opiniones. Pero también la Aurora de Chile y también la gente del Industrial, que es Pedro Valdivia Abajo. tenemos que organizarnos de la manera que podamos tener una opinión en conjunto para que las políticas públicas que se quieran implementar aquí en nuestra ciudad sean con participación efectiva de la gente. Hoy día no es así. Hoy día técnicos encerrados en oficina hacen y deshacen en función de sus criterios, de sus políticas y de sus conveniencias e intereses, que es lo peor. O sea, lo que se ha hecho siempre. Exactamente. No ha cambiado en absoluto esta situación. Yo creo de que es categórico lo que usted dice, ¿eh? Es categórico que no ha cambiado nada. Yo creo que se han cambiado cosas, pocas. Pero lo que no ha cambiado, y en eso estoy de acuerdo con usted, don Ricardo, es que en Chile la ciudadanía, el pueblo, la gente de a pie, los trabajadores, no somos tomados en cuenta para tomar decisiones reales sobre el uso del suelo, la vivienda, la educación, la salud, las pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos una democracia representativa que no da el ancho al Chile nuevo que está emergiendo, a ese Chile donde todos tenemos que tomar decisiones, buscando los mecanismos para ello, pero tenemos que tomar decisiones entre todos. No podemos seguir aceptando que unos pocos que dicen ser iluminados vengan a decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer. Y va a tener que llegar un momento también en que el país propiamente tal va a tener que terminar con este asunto de que siempre a Chile se le ha pronosticado que si manda tal o cual sector, que no son ellos, se va a convertir en un país, digamos, de tercer nivel. Se va a convertir en un Cuba, en una Venezuela, con apelativo bastante, digamos... ¿Chilezuela? Correcto, asimismo, digamos, en forma un poco sarcástica. Peyorativa. Pero eso no es así y hay que demostrarlo a la ciudadanía que no es así. ¿Qué opina, Anita, respecto a esta situación, o le da el pase a... Acá, me gusta escuchar acá. Le da el pase mejor, sí. Ya. Mire, yo tengo una opinión con respecto que la idea de Chilezuela caló muy hondo en la segunda vuelta presidencial hace poquito. Exacto. Caló muy hondo, la gente se asustó. Uh-huh. Porque nos mostraron a una Venezuela que estaba en el caos. Y nosotros los chilenos no nos gusta el caos. Ya sufrimos demasiado ya, ¿no? ¿Cuándo? A nadie, ¿cierto? Entonces lo que creo que el chileno es más conservador en esas cosas, quiere vivir en paz. Y yo creo que todos tenemos que vivir en paz y todos queremos vivir en paz. Pero esa paz tiene que tener una justificación más profunda. Y esa justificación más profunda es que es la justicia. La justicia social. No puede haber paz si no hay justicia social. Si hoy día hay educación para ricos y hay educación para pobres. Hay salud para ricos y hay salud para pobres. Entonces, esa tensión es lo que hoy día nos está haciendo muy mal como chilenos. Por eso yo siempre le he planteado a mis estudiantes, tanto en mi liceo, en el liceo que hoy día estoy administrando, que por este año solamente me queda, bueno, hasta junio de este año soy director allí, porque por la dirección pública son 5 años en el liceo, que espero que podamos hablar de eso en un ratito más, de educación de adultos. Se lo he planteado siempre. Nosotros, para poder vivir en paz en Chile, vuelvo a insistir en esa idea, necesitamos justicia. Y para llegar a una sociedad justa, tenemos que luchar. O sea, ¿usted estaría de acuerdo con esta expresión, que no es mía, por supuesto, ha existido? Mientras haya pobreza, justicia no va a haber. Yo estoy plenamente de acuerdo con eso. Mientras exista desigualdad, mientras exista pobreza, mientras exista discriminación, no vamos a poder vivir en paz. ¿Y qué pasó? Que la derecha política de este país, Chile Vamos, utilizó el concepto de Chilezuela. Mire, un paréntesis. Usted se ha dado cuenta que en las últimas 2 semanas, 3 semanas, en el Megavisión, en el Chilevisión y en todos los canales públicos, parece que desaparecieron los portonazos. Exacto, sí. Ya no hay portonazos. Desaparecieron. Exacto. Entonces se crea un ambiente de inseguridad en Chile muy ficticio. Y eso provocó que la gente se volcara, no solo eso, también hay errores de otro calado y cosas más profundas, pero se volcara en creer en el proyecto político de la derecha. Entonces tenemos como desafío, tal como dice Carlos Montes, de que nosotros, los sectores progresistas, los sectores de izquierda de este país, podamos juntarnos de verdad en sintonía con la ciudadanía. Eliminando la incertidumbre. que esa siempre es creada. Exactamente, y esa incertidumbre es creada ¿por quiénes? Por los sectores más acomodados de este país, por los periódicos, que por los medios de comunicación que están asociados en un grupillo de familia, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos desafíos enormes. Pero yo también quiero dar un tema acá. Aquí tenemos esperanzas. Aquí la esperanza es que tenemos, emergiendo de a poco, un nuevo sector político. Hay sectores sociales que vienen trabajando hace 80, 90 años todavía fuerte en la organización popular, el sectores políticos, sociales, que hoy día se están confluyendo. Pero va a ser un periodo largo, no va a ser un periodo corto. Va a ser un periodo largo en donde nosotros vamos a tener que organizarnos bien, vamos a tener que tener un proyecto político que realmente sea sentido por la ciudadanía. La gente va a tener que perder el miedo de hablar, de manifestarse, de poder salir a la calle, de juntarnos nuevamente como lo hacíamos antes. Yo me acuerdo que en mi población, en la Aurora de Chile, en los 80, 90, habían ollas comunes, el Club Deportivo Huracán era un espacio donde confluía la gente. Hoy día el Club Huracán está vacío todos los días, ¿no? Entonces tenemos que volver a creer en nosotros, en el poder que tenemos como ciudadanos, y eso es un desafío no menor. O sea, en un momento dado ya también Chile va a tener que terminar con el temor que quedó, porque el miedo fue, digamos, justificado. Exactamente. Lo que ocurrió no fue una cosa muy simple. Exactamente. Entonces este miedo ya internalizado va a haber que expulsarlo, terminar con ese miedo y terminar con esa desconfianza que existe hasta entre los propios vecinos, propios pobladores. Los trabajadores de hoy día no son los mismos de antes. Ya los sindicatos de hoy día no tienen esa fuerza que tuvieron en un tiempo, ¿verdad? Porque fueron muy también, digamos, intervenidos en forma dictatorial. Exactamente. Entonces eso va a tener que terminar en un momento dado. O sea, lo que usted ha dicho es tan cierto como, por ejemplo, que el debilitamiento del movimiento obrero en Chile tiene su implicancia concreta durante la dictadura militar. Se barrió con los movimientos obreros, con los sindicatos, pero aparte de eso, algo más profundo fue cambiando y se hizo una revolución silenciosa, como el libro que escribió Joaquín Lavín, que es que los sectores sociales y los sindicatos fueron drenados, fueron, digamos, hecho triza, ¿no? Porque la economía cambió. Ya no tenemos las grandes industrias como las teníamos antes. Hoy día tenemos espacios súper chiquititos, ¿no? Y tenemos economías tercerizadas, ¿no? Ya no está el huachipato, la quieren cerrar, ¿no? Entonces tenemos que pensar en un nuevo modelo económico para Chile. Y esas son cosas, palabras mayores, don Ricardo. Sí. O sea, exacto. Pensar en un modelo económico que supere la etapa capitalista actual, que es el neoliberalismo, es una cosa grande que no alcanzamos a dimensionar, pero hay que pensar en eso. Chile, si en algo los chilenos no nos caracterizamos, es por nuestra voluntad, por nuestra fuerza de crear cosas nuevas ante adversidades. Y hoy día el neoliberalismo nos tiene arrinconado culturalmente, pero también económicamente. Y por eso yo tengo mucha esperanza, vuelvo a insistir en esa idea, de que nuevos sectores, ¿no?, con sectores más tradicionales de la política chilena, podamos presentar y ir construyendo junto a los sectores sociales, junto a las organizaciones sociales, un proyecto de país que le haga sentido a la gente y que no se asuste con un Chilezuela o con toda esta propaganda que los sectores más acomodados de este país nos instalan todos los días a través de su diario y de su televisión. Bueno, exactamente. Usted ha nombrado huachipato. Lo hemos tocado en otros programas acá. Huachipato le dio trabajo a muchos ciudadanos acá en Chile. Eran y sueldos muy buenos. Pero huachipato, como usted bien lo dice y todos lo sabemos, fue hecho trizas. Que lo cierren. ¿Cómo puede cerrarse huachipato si Chile produce hierro? Chile tiene minerales de hierro propio. La isla Guarelo todavía existe. En el norte también, cerca de para el lado de Iquique, existen minerales de hierro. Nosotros acá en Chile podríamos tener el mejor acero del planeta. Y no lo tenemos. ¿Por qué? Porque estamos cohesionados por la empresa privada y, desgraciadamente, extranjera. Y eso también, digamos, toda la gente nueva que viene entrando ahora y que busca amplitud en la organización, con la ciudadanía va a tener que tomarlo en cuenta en un momento dado. Hoy día no podemos seguir con el trabajador de sueldos mínimos. No podemos seguir con el trabajador que jubila con pensiones míseras. Y no podemos seguir también con los pensionados que estamos recibiendo pensiones míseras hoy día. Bueno, don Ricardo, el tema de las pensiones y el tema de la educación, el presidente Piñera la sacó de sus prioridades. Sí. Ahora, cuando presentó hace unos días atrás, presentó los 5 temas que para él tenían que ser unitarios en Chile, llama a la oposición a votar en favor de los proyectos de ley que vayan en función de eso, dejó afuera pensiones y dejó afuera educación. Yo le pregunto a todos los vecinos de Pedro del Río, ¿no les suena extraño eso? ¿No le causa rareza de que haya dejado fuera el tema de las pensiones cuando tuvimos un movimiento social tan grande de millones de chilenos que salieron por todo Chile con la campaña No Más AFP? Y que incluso le interrumpo un poquito, esta radio y este espacio Directo al Grano fue uno de los primeros que salió también pidiendo el término de las AFPs. Disculpe la interrupción. No, atingente lo que usted está planteando. Es por eso que yo estoy aquí también, don Ricardo. Porque valoro también el espacio que usted está conduciendo, porque yo creo que este espacio de conversación con la gente de Pedro del Río, de la Costanera, sé que llega hasta San Pedro, llega la señal de esta radio. Chiguayante. Es súper importante que nosotros vamos generando una contracultura a lo que hoy día los diarios, el Mercurio, La Tercera, El Sur y otros más, ¿no? En todo Chile, usted sabe que el diario El Sur son dueños de la empresa El Mercurio, ¿no? Correcto, de acuerdo. El diario Austral, totalmente. El diario Austral de Osorno, el diario de Puerto Montt, el diario Austral de Valdivia, en fin, todos los diarios regionales que antes tenían dueños en las regiones, hoy día los compró El Mercurio. Por lo tanto, ¿usted cree que una editorial de esos diarios va a hablar en contra de lo que o va a hablar de las cosas que nosotros estamos planteando acá? Nunca, jamás. Nunca. Jamás. Porque los intereses de los poderosos, y eso se lo digo a la ciudadanía, los intereses de los poderosos nunca, jamás van a estar ligados a los intereses del pueblo. Nunca. Por eso que los intereses que usted tiene, por ejemplo, de que tenga una pensión más digna, y no solo usted, sino que de miles de ciudadanos, 2.900.000 adultos mayores pensionados y pensionados, pensiones mínimas. Raya para la suma. Entonces, nunca ellos nos van a dar ni una pizquita así. Alguien decía que no hay que confiar en el capitalismo ni una pizquita así. Yo también lo repito lo mismo. Hoy día no podemos confiar en los sectores que hoy día solamente buscan la mejoría para sus bolsillos. Y esos son, lamentablemente, los sectores que están asociados al presidente Piñera, a Chile Vamos y a la derecha conservadora de este país. Hay que hablar las cosas como son de una vez por todas. La derecha de este país no solamente ha asesinado, ha exiliado y ha torturado a miles y miles de chilenos, sino que hoy día también nos tortura de una manera distinta. Nos tortura culturalmente, ensimismándonos, no confiándonos en el otro. Nos tortura haciendo que pensar en que el otro siempre nos va a joder y nunca vamos a estar en función de intereses populares, ¿no? Y esas cosas hay que decirlas. Yo creo que tenemos que apuntar con el dedo a todos esos sectores que hoy día en la derecha hoy día van a decir, no, si nosotros hacemos políticas para la gente, queremos igualdad. Mentira. Hoy día nosotros lo que vamos a ver en estos próximos 4 años en cómo el presidente Piñera y su sector político se van a enriquecer más. Eso es lo que vamos a observar en los próximos 4 años. Y por lo tanto, lo que dice Carlos Montes y lo que decimos nosotros hoy día es hoy en donde tenemos que empezar a organizarnos y a luchar de manera concreta en los sectores sociales que nosotros tenemos, en las juntas de vecinos, en los centros deportivos, en los clubes deportivos, para poder construir desde abajo la política de los de abajo. Yo creo que esa es la gran tarea. La base. Exactamente. Si construimos una casa en el aire, como dicen, o en la arena, se va a caer. Pero si le hacemos una sólida base, no va a caer. Exactamente. Entonces la sociedad tiene que ser fortalecida. Mire lo que dice acá. Piñera ofreció crear 600.000 empleos, que fue lo mismo que el millón de empleos que creó, según él, en el gobierno anterior, que en ninguna parte apareció después en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, porque no habían tal millón de empleos. Las cifras no cuadran, dice acá una experta, María Cristina Prudante. Dice, los expertos en el tema aseguran que en las últimas décadas el empleo ha sido muy precario en nuestro país. Últimas décadas. No fue el gobierno anterior nada más, son décadas. La oferta durante las campañas presidenciales más empleo, pero no son del mejor nivel y muchos son por cuenta propia. O sea que un manicero que es un empresario. Es un empresario. Un el que vende los anticuchos en exacto, la calle. Está trabajando en cuenta propia, por lo tanto entra dentro de esta idea de 600.000 empleos. El claro. Kiosco, el que tiene un kiosco de revistas y diario es un gran empresario. Exacto. Según ellos, lo que no es así, pero no son de mejor nivel y son por cuenta propia. Piñera promete 600.000 empleos, pero dice que el país crecerá al 5%, o sea, las cifras no cuadran. No solamente no cuadran, sino que son engañosas, ¿no? Son engañosas completamente. Nosotros en Izquierda Autónoma hemos hecho un aporte, digamos, un aporte concreto a esta idea de cómo han ido cambiando las clases hoy día sociales en Chile. Hay estudios muy importantes, y que lo digo a nuestros auditores que tienen internet en casa o que pueden en algún colegio llegar a internet. Hay una página web que se llama www.nodo21.cl, y el 21 en números romanos, XX y un palito, ¿cierto? 1. Nodo21.cl, y allí nuestros auditores van a poder encontrar varios estudios, tanto de empleo, del trabajo, de tema educacional, etcétera. Yo creo que si una de las cosas, don Ricardo, que tenemos que hacer nosotros, los sectores sociales de abajo, como dicen en Argentina, los descamisados, es instruirnos, es leer mucho, es poder analizar la información que tenemos de manera crítica. Y por eso nosotros, el aporte que podemos hacer desde ya es poner al servicio los estudios que nosotros hacemos en esos ámbitos, para que la gente vaya comprendiendo. Y hay otra también, que voy a aprovecharme del espacio, don Ricardo, es INET. Yo creo el Instituto de Estudios Estratégicos para el Desarrollo Humano, que su sede está aquí en Boca Sur, ya. Don Ricardo. Sí. El director de INET se llama Martín Sanzana Calvet, un gran sociólogo, se doctoró en Inglaterra en Medio Ambiente y Ciudadanía y Ciudad. Y él tiene un espacio, un centro de pensamiento que también ha generado estudios y que todos los auditores pueden encontrar allí en inet.cl, pueden encontrar esos estudios. Y son bastante certeros, tanto en el aspecto educacional como en los cuadernos de discusión política. Yo creo que uno de los desafíos, insisto, como profesor lo digo, es que nosotros tenemos que seguir instruyéndonos, tenemos que seguir leyendo, tenemos que mirar de manera crítica la información que está llegando. Va a tener que llegar un momento dado en que las editoriales nuevamente en Chile van a tener que empezar a imprimir libros, porque el libro tiene dos, digamos, dos cortapisas: o es muy caro o no lo imprimen. Por ejemplo, ¿quién lee hoy día en Chile El Príncipe de Maquiavelo? Claro. Es una obra maestra. Claro, sí. ¿Quién lee, por ejemplo, El Origen de la Familia? Nadie. El Origen de la Familia, Propiedad Privada. Y El Estado. Yes. Es un libro extraordinario. Son obras extraordinarias que el chileno y la chilena debe empezar a estudiar nuevamente. Entonces, yo le haría una, lo voy a interrumpir con usted, ya, para que lo empatemos uno a uno. Perfecto. El libro que yo creo que todo chileno hoy día tiene que tener en su casa se llama De Nuevo la Sociedad. También. Y es un libro de Carlos Ruiz Encina. Ya. Yo creo que ese libro sintetiza lo que hemos estado conversando, don sin duda, que lo sintetiza don Ricardo de una manera extraordinaria, de un sociólogo de la Universidad de Chile, decano de la Facultad de la Universidad de Chile. Y mire, lo podemos encontrar inclusive, está en la red, De Nuevo la Sociedad, de Carlos Ruiz Encina. Y vamos a actualizar esa discusión más sociológica, ¿no?, y política de cómo está hoy día Chile. Exacto. Tiene que ser, hay que hacerlo, porque si no Chile va a seguir siempre en esa nebulosa que es la ignorancia, y la persona ignorante es muy susceptible a cualquier engaño. Exacto. El engaño de que todo va a ser muy bueno, muy lindo, que va a haber un paraíso, o en su defecto el engaño de que vamos a tener Chilezuela, o el engaño que, cuidado, que ese es comunista. Exacto. Eso va a tener que terminar en un momento. Y se come las guaguas. Dado. Más encima. Las monjas. Carnívoro. Había monjitas que en alguna oportunidad dejaron que la comieran y dejaron la sotana. Y ah, bueno, eso es otra cosa. Con alguien que se las comió. Los auditores, por favor, eso dame el oído a los niños. Ya, perfecto. No, bueno. Tenemos un breve espacio musical. Muy bien. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacio 107.3. Nos acompaña, como siempre, nuestra panelista Anita Luisa, de la población Pedro del Río, y don Felipe, profesor del Liceo Balmaceda. José Manuel Balmaceda, 38. En la conversación del pobre, decía mi abuela, que era del campo y era muy sabia, no sabía leer ni escribir, pero era muy sabia. Ella nunca conoció un médico, jamás. Murió sobre los 90 años. ¿Dónde estaba su farmacia? ¿Dónde estaba su médico? En la huerta. ahí tenía todas las hierbitas. Y era la única que tenía un sauce amargo. Y el sauce amargo es del cual hacen la aspirina. Allá le iban a pedir a ella para secar corteza cuando la gente estaba muy resfriada, con fiebre incluso. Y era muy sabia. Pero bueno, no voy a agrandarme más en eso. A mí me decía templado leso. Pues si las niñas me miraban también, pues si ellas me miraban. Bueno, pero eso pasó hace tantos años. Se las trae sí, nuestro director. Fíjese que la medicina también natural es muy potente, sin duda. Muy poderosa. Pero estamos tocando otros temas que vamos a seguir sobre adultos mayores. Ella nunca tuvo una pensión. Vivió en una parcelita muy pequeña, pero vivió toda su vida de eso. Hoy día ya el mundo cambió, ¿cierto? Ella habría sido pensionada. No lo fue. Pero hoy día tenemos que empezar también a mirar lo que somos los pensionados. ¿Cómo van a tener que tomarnos en cuenta? Porque nadie nos nombra salvo con una frase. Las pensiones. Y ahí se acabó todo. También hay que ver las pensiones. ¿Las ven para qué? Yo creo que el Frente Amplio ahora es una fuerza potente. Es poderosa, es fuerte. Aliada con otros movimientos de izquierda también, que tienen que mirarnos a nosotros. Los adultos mayores y pensionados no podemos quedar fuera de la sociedad en cuanto a nuestros derechos. Exacto. Nosotros trabajamos toda la vida, porque aquel pensionado que tiene lagunas, no porque tenga lagunas cuando fue cesante dejó de trabajar y se quedó de brazos cruzados, siempre siguió produciendo, aunque en aquellos años ni siquiera le pagaban imposiciones. Yo los primeros trabajos, los primeros años de joven nunca me pagaron imposiciones, y en alguna oportunidad cuando humildemente las pedí, si me las podían dar, me dijeron, no podemos. Porque el patrón en ese tiempo pagaba un porcentaje. Va a tener que irte nomás por Ricardo, porque no podemos. Bueno, ahí me quedaba. Perdimos mucho. Entonces nuestras pensiones quedaron bajas debido, según ellos, a las lagunas. ¿Cómo vamos a terminar eso? Las AFPs nunca le van a dar al pensionado lo que el pensionado, digamos, el trabajador en tiempo de trabajo, logró mediante luchas incruentas muchas veces, generalmente. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a recuperar estos derechos? Yo se lo planteé aquí al diputado que fue alcalde de Coronel, de Lota, Coronel, ya. Pero porque habían 5 provincias en Chile que tenían una bonificación, digamos, un subsidio de un 15% sobre sueldos y pensiones, que fue borrado de una plumada con la dictadura. Nosotros no queremos hoy día tal vez esos privilegios, pero sí queremos un mejoramiento en nuestras pensiones. Se dice que Chile ha sido siempre un país monoproductor, lo que es falso. Falso. Chile nunca vivió solo del cobre. Chile vivió del trigo. A Chile se le llamó en su tiempo el granero de América, y no solo de América, también de Europa, porque Chile exportaba trigo hasta Inglaterra. Todas estas tierras que están cercanas a Yumbé, La Carrere, en estos lugares, eran graneros de trigo. A tal extremo que aquí en Rere hubo un banco, en Rere crearon hasta un banco propio, imprimiendo moneda propia. Eso es histórico. Entonces, Chile producía trigo, salitre, poroto, el ajo. Entonces, nunca ha sido realmente solo monoproductor. Chile exportaba maderas también. Recordemos los lanchones maulinos, cuando el río Maule era navegable, cuando desde las cordilleras de allá de Constitución, en balsas, en barcazas construidas con la madera en bruta, se exportaba madera nativa para América. Entonces Chile nunca ha sido monoproductor y que por eso era pobre. Chile siempre ha sido un país riquísimo. Hoy día Chile exporta hierro, porque lo exporta, ¿Para dónde se va? Para China. Y China le vende hierro hasta, mire lo que es increíble, hasta Rusia. Y Rusia hoy día, según ellos, están construyendo el mejor acero del mundo con el hierro chileno. Chile, ya lo dijimos, conversamos acá, el cobre, el oro, la plata. El litio. Y el litio hoy día, que es fundamental para el progreso del planeta. ¿Y qué pasó con el litio, don Jorge? No, Ricardo. Don Ricardo, perdón, don Ricardo. ¿Qué pasó con el litio que ahora el señor yerno del general Pinochet es el propietario mayor del litio en Chile? ¿Y quién se lo entregó? Se lo entregó la derecha del Chile Vamos. Pero no desconozcamos también que en su tiempo parte de esto lo entregó la Concertación en primer lugar con el presidente Erwin. Y eso hay que recuperarlo. Chile Vamos, perdón, Frente Amplio, ¿estará dispuesto a enfrentar a Chile Vamos en la recuperación de las riquezas nacionales? Nosotros no solamente vamos a enfrentar a Chile Vamos en eso, sino que en todo lo que creamos justo para recuperar una sociedad de derecho. Yo creo que usted, don Ricardo, disculpe, le ha dado el clavo a dos cosas súper importantes. Yo creo que centrales, y yo creo que los auditores de la radio y todos los que están escuchando en este momento tienen que sentirse muy orgullosos, don Ricardo. Porque ha instalado de una manera clara, sencilla y con muchos elementos el tema de las pensiones y el tema del modelo de desarrollo que Chile hoy día tiene. Yo creo que yo lo llevaría al Liceo Balmaceda a hacer clases de historia, don Ricardo. Lamentablemente el DAEM no nos hace mucho caso a los directores, pero sí, don Ricardo, usted lo ha hecho de una manera sencilla, pedagógica y que realmente me ha servido muchísimo. Y sí, como Frente Amplio creemos que tenemos que hacer carne lo que ha sido la propuesta de la ciudadanía a través de No Más AFP. El movimiento social No Más AFP tiene un claro proyecto y que plantea de pasar de un sistema, ¿cierto?, de individual de pensiones a un sistema de reparto mayoritario y solidario. Yo creo que esa es la centralidad. La centralidad es que los que somos más jóvenes podamos entregar mayores recursos a un fondo común y ese fondo común sea repartido de manera solidaria con las pensiones más bajas de este país. Yo creo que eso es súper importante, pero más importante aún es que no exista intermediario en este tema. El Estado de Chile tiene que hacerse cargo del tema de las pensiones en Chile. La AFP, las administradoras de fondos de pensiones, no son más que instituciones que lucran con el dinero de todos los chilenos. Y se pierden miles y miles de pesos, ¿no? Millones de pesos han perdido los chilenos de sus fondos, de sus cotizaciones. Y ellos ganan miles y miles de millones de dólares, ¿no? Gracias a que nosotros les dejamos que administren nuestros recursos. Ese es un primer tema. Para hacer justicia en el tema de las pensiones tenemos que cambiar el modelo de administración. Uno. Y lo otro, cambiar el sentido de las pensiones. Las pensiones tienen un sentido solidario, en donde las generaciones nuevas agradecemos todo el esfuerzo que han hecho miles de ciudadanos que hoy día están en la edad de jubilación y que hoy día están recibiendo pensiones de hambre. No puede ser. Eso no es solidaridad. Eso no es justicia. Volvemos al concepto de la justicia. Por lo tanto, tenemos que, nosotros como Frente Amplio, tenemos un deber moral y ético de luchar en contra de las políticas privatizadoras del gobierno de la derecha conservadora hoy día en Chile. El otro tema que usted planteó, que tiene que ver con el modelo de desarrollo. Efectivamente, hay una discusión muy importante en que el modelo de desarrollo en Chile ha tocado cierto techo, de que tenemos que agregarle valor a nuestros productos, sobre todo al cobre. Se plantea de que el cobre nosotros lo estamos vendiendo de manera no procesada, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay un tema muy importante, es que la capitalización de Codelco, etcétera. Pero yo creo de que se esconde de una manera sumamente calculada el verdadero problema. Y a mi juicio, don Ricardo, el verdadero problema es que Chile no es dueño del cobre. Para nada. el 51% del cobre chileno está en manos de empresas extranjeras, que debieran tributar esas empresas extranjeras a través de un royalty. Pero ese royalty, que es en realidad un impuesto a las ganancias, las empresas simplemente no declaran ganancias o simplemente es tan bajo ese royalty que no alcanza a hacer mucho dinero. Dígame, don Ricardo. Perdón, te interrumpo un poquito. Sí. Y tienen también, porque todavía existe esa ley, que ellos la crearon, la derecha la creó, que ellos dicen, no sé si esto viene de antes, sí. La concertación la mantuvo, que ellos las ganancias, dicen, nosotros reinvertimos, y como reinvertimos, no podemos pagar impuestos. Pero todas esas reinversiones, ¿qué significa? Ganancia para ellos. Más ganancia para ellos. Exacto. Entonces, todo eso debe terminar en Chile, y Chile sería un país... Porque cuando vienen extranjeros a pasear a Chile, que yo he conversado con algunos, don Felipe, dice, nosotros viéramos este país, cerraríamos otra cosa, porque Chile lo tiene todo, hasta los climas. Sí. Por eso insisto de que nosotros tenemos que pensar en un nuevo modelo de desarrollo. Eso es lo primero. Entonces, esto es un poco más complejo de entender para la ciudadanía, pero... Todo país tiene que planificar su desarrollo. ¿Y cómo se planifica el desarrollo? A través de estrategias, ¿no? De desarrollo de país. Chile no tiene una estrategia de desarrollo. Chile es lo que es, y en gran parte del mundo lo que tenemos es la especulación financiera, los recursos naturales están entregados a manos extranjeras, el litio hoy día entregado a Soquimich, el agua... ¿no? De las grandes concesiones de agua potable en el norte es un desastre, las comunidades rurales no tienen agua para nada, y por lo tanto, pero sí tienen agua las empresas mineras, ¿no? Sí tienen agua algunos grandes latifundistas que existen en el norte. Y si vamos más allá todavía con el tema de el mar hoy día están 7 familias más. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que chileno y chilena, ciudadanos de Pedro del Río, hoy día tenemos que recuperar nuestros derechos sociales. ¿Cómo se hace eso? Nuevamente insistimos, la única forma que considero que podemos ir recuperando nuestros derechos sociales es confiando en el otro, es a través de la organización social. Y prontamente vamos a ver cómo en los sectores sociales que se van organizando, que se van encontrando, que van discutiendo, vamos a ir teniendo propuestas. Porque, ¿sabe, don Ricardo? Nosotros podemos hacer un buen análisis como lo estamos haciendo, un buen diagnóstico de la situación política en Chile, de la situación económica, pero no podemos, creo yo, no solamente por una limitación intelectual, que no lo creo que sea eso, sino que simplemente no podemos nosotros suplantar la capacidad que tiene la ciudadanía de construir sus propias agendas, sus propias políticas, sus propias soluciones a las problemáticas. De eso se trata un modelo distinto de sociedad que al cual aspiramos. Hoy día el modelo sociedad nos dice, sé tú individualista, hedonista, pasa a llevar al que sea para cumplir tu sueño. La sociedad que tenemos que aspirar es a donde juntos, usted, yo, nuestros vecinos, podamos vivir todos bien, todos de manera justa, de una manera digna. Y ese es un proyecto de sociedad humana distinto. Distinto. Por lo tanto, el gran desafío de hoy día en Chile es superar el neoliberalismo chileno. Es superarlo. Esa etapa neoliberal donde se privatiza todos nuestros derechos. Las pensiones, la salud, la educación, la vivienda, el derecho a la ciudad, el derecho a la cultura. Todo privatizado. Si usted no tiene plata, usted no va. No tiene esos derechos. Entonces, lo que tenemos que luchar es por recuperar esos derechos, que el Estado nos garantice que esos derechos sí van a ser para todos, ¿no? Y esa es una lucha fuerte. Pero yo confío, don Ricardo, Yanita, ¿no? Yo confío en la ciudadanía. Yo confío en la capacidad que tenemos nosotros de transmitirle esperanza a la gente a través de su medio de comunicación, por ejemplo. La esperanza de organización y de lucha. Y de informarles y recordarles todo lo que hemos sido, lo que hemos tenido, lo que hemos perdido y recuperarlo. Porque a mí se me escapó algo delante cuando le decía yo que no éramos monoproductor y le nombré varios elementos. Que producíamos la lana de Punta Arenas, Nosotros aquí tuvimos en Tomé las mejores industrias de la mejor tela a nivel mundial. La industria Marco Serrano, en una oportunidad en Inglaterra, que hubo un concurso de telas, ganó la medalla de oro de aquí, de Chile, de Tomé. Y la lana hoy día de Punta Arenas se va para Argentina, porque aquí ya no tenemos industrias que construyan telas, no como las que andamos trayendo, que son telas de plástico. Y algo más que se me puede escapar, pero lo vamos a ir viendo dentro de otros programas. Vamos a seguir teniendo más programas. Usted queda invitado para venir cuando usted lo estime, cuando usted lo desea, a la radio y al programa, directo al grano, porque usted puede ver que aquí nosotros no ocultamos la realidad. Y eso es lo más importante, don Ricardo. Yo creo que los ciudadanos y los pobladores, los vecinos y vecinas de Pedro del Río, si escuchan este programa, es porque aquí escuchan de manera sincera y sin medias tintas aquellas opiniones y aquellas vivencias que usted tiene y también el resto de las personas, que las panelistas que estamos acá. Y esa sinceridad es la que se agradece. Yo creo que la gente sabe cuando cualquier político viene y no es cierto, nos vende humo. Aquí lo que estamos haciendo es tratar de decir, mire, esto es el Chile que tenemos, esta es nuestra población, estas son nuestras debilidades, estas son nuestras fortalezas, y qué vamos a hacer a partir de ahí. Y yo creo que el gran llamado es a empezar a encontrarnos nuevamente en las organizaciones sociales. Cuando se llame a una organización tan importante como Nomás AFP y llame una marcha, vamos a marchar, porque ahí estamos mostrando la dignidad, le estamos diciendo al poderoso que nosotros queremos un sistema de pensiones distinta. Cuando los estudiantes secundarios, universitarios estén luchando por una educación pública gratuita, laica y de calidad, salgamos a la calle junto con ellos. No nos quedemos en las casas, no miremos desde las veredas. Tenemos que estar marchando junto a nuestra gente, a nuestras organizaciones sociales. Es la única forma, creo yo, de salir adelante y de tener un Chile distinto, un Chile más justo. Algún día, espero que dentro de las próximas semanas, el próximo viernes, podamos discutir de educación, que es un tema sumamente importante. Totalmente también. De acuerdo. Y lo otro, que usted, si está en condiciones, esperamos que su salud se recupere. Muchas gracias. Porque ha estado un poquito enfermito, ¿cierto? Así es. Yo también lo he estado. Nos recuperemos, nuestra panelista también, y que algún día tengamos quienes vengan a reemplazarnos también a la radio. Porque la radio vamos a tener que cuidarla, tal vez no dejarla morir. No, la radio tiene que seguir. ¿No? Si la radio muere, lo que va a morir es el espíritu de Pedro Río. Y eso de la ciudadanía en su conjunto. Y yo creo que nadie quiere que su espíritu muera. Yo creo que este espacio es un espacio totalmente vivo, totalmente contemporáneo en su discusión, en su planteamiento. Y yo creo que cada día más que vaya pasando, yo creo que vamos a ir aportando nuevas ideas. Yo creo que Anita también, ¿no? Más adelante sí. Hay que empezar a plantearnos a lo mejor un esquema de discusión y debate distinto. Exacto. En donde las diferentes posiciones podamos... Vamos a tener que tocar el punto de la dueña de casa. Sí. También aquí tenemos lo que es la diferencia en cuanto a cómo llegó el capitalismo. Y el feminismo, queremos una sociedad feminista. Bien. Queremos una sociedad donde las mujeres puedan decir, no escuchar, no solamente como ahora Anita, ¿cierto? Que se plantee con todas sus posiciones. Porque yo creo que esa es la sociedad que viene, don Ricardo. Claro. Una sociedad feminista. Porque, y oiga, y vamos a tener que apretarnos los pantalones, porque cuando las mujeres se tomen el poder... Sí. Pero cuando nosotros nos amarramos los pantalones, ellas nos cuidan. Exacto. Ellas nos cuidan. Exacto. Mire, habría que leer también un poco Martín Fierro. Ahora, ahí lo dice José Hernández, el poeta argentino, autor, dice que ellas son no solo nuestras esposas, también son verdaderas madres con nosotros. Sí. Entonces, y tenemos mujeres y terminar, destacadísimas en la historia, ¿no? Como aquí lo dice en el diario también, sí. En parte, terminar con esa diferencia, esa discriminación, que la mujer siempre gana menos que el hombre. Bueno, sí. Si no hubiera mujer, no habríamos hombre. Yo quiero agradecer nomás por don Jorge, porque sí, o sea, don Ricardo, ¿por qué le me da con don Jorge? ¿Será porque tener... estoy pensando en don Jorge Rifo, el jefe del DAN, ahí que, o el subjefe del DAN, ahí que me tiene ahí medio problemado, pero bueno. Tal vez. Sí, pero mire, yo quería agradecer la oportunidad de venir hoy. Y si hay más invitaciones para los próximos viernes, yo no tengo ni un problema en poder acompañarlo. Quiero agradecer también a Anita. Muchas gracias por haberme puesto ahí en Facebook. En Facebook, venga nomás para acá y todo. Le agradezco muchísimo. Y espero que en las próximas discusiones y debates podamos tocar el tema de educación, el feminismo, temas que para la ciudadanía hoy día son muy importantes. ¿Sí? Okay. Yo lo único que voy a pedirle, se lo voy a pedir abiertamente, porque no es ningún secreto esto, lo que me quedó en el tintero el viernes pasado, que no pudimos tener este espacio porque usted estuvo enfermito. Ajá. Me deje su número de teléfono. Sí, no, sí lo vamos a entregar. Entonces, pero no al aire. Siendo los llamados van a ser muchos. No, no crea. Podrían agradecerle la participación que usted ha tenido. Sí. No, yo creo que falta ese también, que la ciudadanía también participe a través de los llamados telefónicos. Usted, como tiene su movimiento, va a tener que transmitirlo. Transmítale lo siguiente. Porque aquí hay un tema en cuanto a las pensiones. Vuelvo un poco atrás. Si no hemos cortado el programa todavía. No estamos aprovechando. Ya. Es como decían ahí, hacía seña el... Dicen, la gente que trabaja es muy poca. No va a poder estar dándole plata a los pensionados, que van a ser muchos. No, si la plata no va a salir de los puros trabajadores. Va a salir de nuestras riquezas naturales. Eso. Como país. Entonces eso también hay que hacerlo ver a la ciudadanía para que no se crean cuentos. Bueno, estimadas y estimados Radio Escucha, estamos llegando ya por horario al término de nuestro programa, agradeciendo la sintonía que ustedes han tenido con nosotros, agradeciéndole a nuestra panelista Anita Luisa, a nuestro casi panelista don Felipe, director del colegio José Manuel Balmaceda A85 de Concepción, el cual queda invitado, y que ni siquiera es necesario que lo llamemos para decirle que está invitado. Él puede llamarnos y decirnos: tengo tiempo libre tal viernes, puedo ir, y va a ser bien recibido acá. Muchas gracias. Le damos un minuto más para que se despida. Quisiera agradecer de mucho cariño, con toda fraternidad, al espacio para poder plantear alguna idea al Radio Escucha, decirle que estas son ideas y que se tienen que respetar esas ideas, tal como nosotros queremos respetar las ideas de otros. Este es un espacio de diálogo, de discusión, de debate político. Y quisiera hacerle una invitación, porque cuando estuve al frente en el negocio había una señora que me dijo: por favor, diga en la radio que el día domingo, este domingo, juega Deportes Concepción. Vuelve el Deportes Concepción a jugar nuevamente al fútbol. Y por favor, dígalo que a las 7 de la tarde en el Estadio Regional, todos los leones vayan a ver a su equipo. Yo soy vialino, pero estoy sumamente feliz de que el Deportes Concepción vuelva otra vez a jugar. Sí. Para que algún día nos podamos encontrar, ya que nosotros estamos en divisiones superiores que el Deportes Concepción. Así que, dicho eso, muchas gracias. Bueno, todo aquel buen deportista siempre va a estar con el equipo de su zona. Exacto. Aunque no sea el de su equipo, claro. No, yo también no soy del Vial, pero también escuchaba cuando se transmitía por la radio al Fernández Vial, que fue muy grande en sus tiempos. Sí. Tuvo jugadores extraordinarios y a los cuales conocía mucho yo en esos tiempos. Yo era niño y ellos eran jugadores ya. Así que me alegro que sea vialino. Yo nunca fui ferroviario, pero el ferrocarril fue mi primer, digamos, medio de transporte que tuve. Así que lo tengo muy en alta estima. Muchas gracias. Anita María. Yo tuve dos vialinos en mi casa, así que no me quedaba otra alternativa, eran mis hijos, entonces, que ser vialina igual. Eso, eso. Así que tengo muy buenos recuerdos. Sí. Y parece que ya hemos llegado al término del programa, ¿cierto? Uh-huh. Yo voy a aprovechar entonces para despedirme de las vecinas y que nos vemos el próximo